Bueno, bienvenidos a una nueva reunión de comunicación intercapítulo, siendo martes 11 de septiembre, siendo las 22:37, arrancamos. El pad de la reunión, AIS de Córdoba lo puso en el chat, así que les pido por favor que se vayan anotando los presentes. Y si pueden ir llenando, por favor, el reporte de cada capítulo. Mientras tanto, mientras llenamos los pads, alguien puede ir contando algo relevante, quizás la experiencia de los festivales, en caso de que se hayan hecho, y si tienen alguna noticia relevante, mientras tanto, mientras vamos llenando. Sí, estaría bueno empezando por las charlas, ¿no? La del viernes y la del domingo. Sí. Ahí déjenme que voy completando. O que alguien de Cava que haya por ahí que pueda ir completando y yo charlo de lo que voy diciendo. De lo que hicimos. Yo me convoco con lo poco que sé. Bueno, arranco entonces. Acá, bueno, empezamos las reuniones de organización del capítulo, las empezamos a hacer más al estilo de estas reuniones, así con una pauta en un pad, con la orden del día, digamos, los temas a tratar. Resultó bastante efectivo, se trataron todos los temas que pudimos en un tiempo bastante, bastante corto. Bueno, probablemente haya que buscar otro lugar para las reuniones. Y bueno, hubo un par de nuevos miembros que se acercaron. Así que en ese sentido vamos bastante bien. Y ahora a la cuestión más interesante, que es las charlas en la UTN del viernes. Y no sé la de la Universidad de La Plata si ya habían contado antes, porque no estuve en la última reunión de comunicación. No se contó nada de la reunión, de la charla en la Universidad de La Plata. Bueno, parece que no. Resulta que nos invitaron, creo que de la organización Proyecto Sur, a lo que fue el primer congreso de Derecho Crítico en la Universidad de La Plata. Fuimos a dar la charla Javier y yo, una charla muy similar a la que dimos después en el UTN, fue la de software libre, primero. Y después la de economía basada en recursos. De esa tenemos una grabación que faltaría editar. No sé cómo está el tema de la segunda charla, o sea, la de economía basada en recursos, pero la software libre me dijeron que estuvo completa. De todas maneras, después hicimos las mismas dos charlas en, ¿cómo se llama? La UTN, de acá de Medrano. Y esa la pudimos grabar bien con el sonido aparte, grabado directo de la consola y hubo varias cámaras dando vueltas, así que esa la tenemos completa. Además la dividimos bien con las preguntas y respuestas, así que esa va a estar subida en breve, esperemos, cuando tengamos ya la edición. Charla de introducción que dio el otro pibe en La Plata. ¿Qué charla de introducción? Claro, sí, dio una. ¿Cómo se llama? Martín Santamaría dio una específicamente para la parte de derecho de La Plata. dio una especie de introducción a la parte legal, que bueno, como ni Javier ni yo teníamos, no teníamos demasiado clara, él dio una introducción y bueno, después de eso dimos las dos charlas de software libre y economía basada en recursos. Después, la charla más interesante fue la que se dio el viernes 7 a las 19 horas en la UTN, que ahí se dio la charla de software libre y la de economía basada en recursos por Javier, y la de software libre la di yo, que esa tenemos grabada, la tenemos también filmada. Cuando la tengamos editada, la vamos a subir al canal de YouTube. Pero bueno, la verdad es que la concurrencia fue bastante buena, hubo unos 40 personas más o menos, por lo menos de los anotados. Después no conté más cuántos había, pero hubo más o menos esa cantidad de gente. Y después, bueno, los muchachos del PTS se dedicaron a organizar una especie de debate en la sección de preguntas sobre economía basada en recursos. En un momento tuvimos que cortarlo y seguimos afuera, pero bueno, se hizo bastante interesante la charla. Con algunas, con las mejores de las ondas, otras veces no tanto. Y bueno, no sé, ese es el reporte acá de Cava de lo más interesante que pasó. Estupendo, Juaco, estupendo. Me encantó. Che, como es, me causa curiosidad un poco lo de las charlas de la UTN, ¿cómo llegaron hasta ahí? Mira, llegamos por medio de uno de nuestros activistas, que es Aristarco, que estudia ahí en la UTN. Y bueno, habló con el centro de estudiantes. Les interesaba más la parte de software libre, pero después cuando vieron de lo que se trataba de economía basada en recursos, le gustó también. Y le pusieron la mejor de las ondas. La verdad que muy, muy bueno. Yo estoy tratando de entrar a la FIUBA, pero bueno, no me están dando demasiada pelota. Así que voy a tener que seguir insistiendo. La verdad, como para destacar, es que es un hito histórico en el capítulo que hayamos entrado a las universidades. Felicitaciones, chicos, la verdad que un laburo enorme. Creo que a partir de esto van a tirar para arriba. ¿Tienen abiertas las puertas para seguir yendo en otro momento o fue una charla única? Fue una charla única, pero parece que hubo muy buena onda con el centro de estudiantes, así que muy probablemente demos otra vez esa charla. Ah, y una cosa que me quedó es que planeamos el próximo foro urbano, el séptimo foro urbano, para el 25 de septiembre, que se va a dar la charla de desambiguaciones. Le va a dar Javier la charla de desambiguaciones ahí en el Centro Cultural y vamos a tratar de grabarla bien y de filmarla bien. Por lo menos grabarla bien para que quede bien. ¿Cómo se llama? Bien documentada y se pueda pasar, porque la verdad que es una charla que vale la pena, sobre todo para educación interna dentro del movimiento. Estupendo. Bueno, yo quería hacer una propuesta aprovechando esto de las charlas. Acá en San Francisco estamos desarrollando material con la idea de liberarlo al resto del movimiento, que consiste básicamente en tres cosas. Uno, hacer el PowerPoint, ¿no es cierto? Perdón, la presentación. Una es la presentación, la otra es escribir de cierta manera el contenido teórico que va a tener la presentación, cosa que se puede hacer fácilmente transcribiendo lo que la persona va diciendo en caso de que haya una grabación, y la grabación de una charla o la grabación de tu voz en el escritorio mientras pasas la presentación, para que de esta manera se pueda replicar todo, como hiciste vos con la de software libre. Claro, mira, con el tema, yo te cuento más o menos cómo yo hago las presentaciones, que es muy parecido a cómo lo hace Javier. Lo que nosotros hacemos es hacemos una estructura de la charla, de cómo serían los temas a tratar. El tema es el siguiente, o sea, nosotros no decimos siempre lo mismo, sino que tocamos siempre los mismos temas. Porque hacemos en tiempo real, reconstruimos la charla. No, o sea, no tenemos escrito exactamente lo que vamos a decir. Esto lo digo solamente por el tema de que se, ¿cómo se llama? No sé si es del todo repetible, no sé si a todo el mundo le funciona, pero a nosotros nos funciona de esta manera y nos funciona bastante bien, sobre todo porque las charlas son bastante autoexplicativas en algunos aspectos. Cuando uno ya sabe de lo que va a hablar, lo que hacen la presentación es guiar al orador y al público. No, totalmente de acuerdo. Yo me refiero a que por ahí el contenido teórico redactado de cierta manera sirve para tener una guía de referencia, porque hay algunas personas que aprenden más leyendo, otras personas aprenden más mirando la presentación, otras personas aprenden más escuchando. Entonces, mientras más herramientas tengamos para la pedagogía de la persona que quiera replicar la charla, mejor. Pero bueno, cada uno irá viendo, ¿no? Supongo. Se te cayó el micro ese, me parece. Pero igual te captamos. Sí, buenísimo. La verdad que estaría bueno poder empezar a replicar estas charlas. En un momento teníamos pensado hacerlo directamente así, filmado, incluso con la webcam, si querés, pasando la charla como si fuese en vivo y grabándolo así directamente a la máquina. Pero resulta que, bueno, nadie se animó hacerlo en su momento. También después se pensó en hacerlo en lugares controlados, digamos, con qué sé yo, la casa de uno, la casa de alguno, con el proyector y toda la pelota, pero filmado bien. Y bueno, después finalmente se decidió hacerlo en los foros urbanos, que si bien tenemos un público que en general va gente nueva, pero se tiene un poquito de feedback y da un poquito más de seriedad a la charla. Igual también es útil el tener una charla ya hecha, así del estilo como hace Peter cada tanto en sus presentaciones en video. No sé, cada uno le será más útil una cosa que la otra, y las dos se pueden replicar. Y de hecho, las dos estaría buena que se repliquen. Perfecto, justamente con ese motivo, con la idea de facilitar a los miembros que por ahí no tienen tan a flor de lengua los conocimientos como lo manejan ustedes, habilitarles ese material lo más pedagógicamente posible, con la mayor cantidad de herramientas posible, para que tengan que modificar quizás algunas cositas, agregarles otra o replicarlo directamente como sea. Pero bueno, yo creo que eso se irá dando con el paso del tiempo y mientras más seamos, más herramientas va a ir habiendo y más se va a ir descentralizando el tema de los conferencistas y voceristas. Voceros, voceristas. O cero. Sí, buenísimo. Sí, la verdad que es lo que estamos buscando. O sea, tenemos que empezar a formar más gente que sea capaz de reproducir de llevar las ideas de forma, como se llama, de forma fiel, si se quiere. No sé si le llegó el último mail que mandó Peter sobre la guía de orientación. Me parece muy interesante que vean cómo está organizado ese tema, que parece que en vez de ser una guía de orientación completa, va a ser como ensayos, pequeños ensayos sobre temas específicos. Eso va a ser bastante interesante para el tema de, bueno, o sea, como el área de conocimientos es tan amplia, tener cosas bien específicas para abordarlas desde lo que es la perspectiva del movimiento. Otra cosa que es muy interesante que hagan, que yo ya me estoy empezando a tener como costumbre, es empezar a buscar y hacer una especie de repositorio de datos estadísticos y de, ¿cómo se llama? Y de papers y de estudios, digamos que sean información en duro, información estadística en concreto. Porque, bueno, no sé si todos están al tanto de lo que pasó con el círculo escéptico, que bueno, nos entraron a trolear bastante y empezamos a mostrar estudios hechos sobre lo que estamos proponiendo nosotros. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Justamente ese es uno de los pilares más flojos que viven en el activismo del movimiento CEGE, en los activistas del movimiento CEGE en realidad. Es que cuando se habla de algo se cita a la referencia que se conoce dentro de la legislación del activista o dentro de las conferencias que existen. Pero existe un montón de información que respalda todos estos datos por fuera de la información que se maneja dentro del movimiento. Creo súper acertado hacer un pool de papers bueno, que tocan en cuestión todo lo que estamos manejando, desde energía y tecnología hasta de psicología. Claro, totalmente. O sea, la idea es empezar a juntar por lo menos lo que son los lineamientos básicos del movimiento, en qué se basa, porque eso es a lo que más atacan. Después, cuestiones más, si se quiere, adventicias o derivadas, me parece que ya ahí estaríamos un poco meando fuera el tarro, si se quiere, pero siempre vale la pena tenerlo. Digo, para no desviar demasiado, porque si no después, viste, empiezan a aparecer, como pasa en Colombia, viste, medicinas Salles, no sé, acupuntura Salles y todas esas pelotudes. Se entiende, se entiende. Por lo pronto, entre Javier y yo ya tenemos ahí una especie de compendio de lo que es, bueno, la FAO, y varios que se llama varios papers relacionados con lo que es la naturaleza humana y esas cosas, en función de lo que es las motivaciones y qué sé yo. Bueno, y además de que hay ejemplos vivientes, como por ejemplo Open Source Ecology, el movimiento de software libre, Open Hardware, etc. Todos esos son como datos para tener siempre en cuenta, siempre a la mano, y está bueno conocerlos, o sea, conocerlos en medio en carne propia, para tener una idea bien de lo que se habla. Seguimos, che. Dale, Córdoba, ¿tiene reporte? ¿Querés decirlo vos o lo digo yo? Dale, animate, boludo. Ah, bueno, qué sé yo. Bueno. En lo que es Córdoba Capital, bueno, se realizó el Media Festival. Vamos a hablar de eso en el punto 2, que es que consiste, bueno, en la realización del Media Festival. Bueno, se está como reorganizando un poco la movida. Se está armando de vuelta el grupo, bastante inconsistente todavía. Falta un núcleo firme, un núcleo sólido a partir del cual se pueda recibir a activistas nuevos y por así decirlo, educarlos. Pero bueno, se está yendo hacia ese punto. Por ahora pusimos en puntos comunes las prioridades que tenemos en este momento, que es buscar un lugar fijo, porque hasta ahora estaban haciendo las reuniones, yo sigo en San Francisco, en casa de los activistas o en lugares abiertos como las plazas. Y bueno, se quiere buscar una casa, un centro cultural, una biblioteca, un espacio cerrado preferentemente, que tenga disponibilidad de horario, que tenga, bueno, si es posible, los recursos que necesitemos para hacer charlas y que sea de fácil acceso sobre todo. Las anteriores experiencias eran lugares que teníamos que reservar un mes aproximadamente para hacer reuniones o para hacer charlas, una ridiculez si se tiene en cuenta de, bueno, por ahí la flexibilidad que tiene el movimiento en Córdoba y la improvisación. Entonces andamos necesitando algo que cumpla con esos requisitos, cosa que en Córdoba hay un montón, simplemente hay que ponerse a buscar. Bueno, se sigue con las reuniones de bienvenida, que es lo fijo que está hasta ahora, que son los días sábado a la tarde, que ahí se está sumando bastante gente. Es con las propuestas de capacitación interna, ¿no? Juntarse, hablar sobre temas específicos, especialmente sobre el movimiento y economía basada en recursos, que se ve que no está muy claro en muchos activistas del movimiento de Córdoba. Y el otro punto, bueno, es empezar a desarrollar material para dar en charlas, ya sea charlas propuestas por el movimiento de manera independiente o para participar en diferentes tipos de eventos. Tenemos una invitación para participar de un evento magufo el primer fin de semana de octubre, en que, bueno, no, nos invitaron, obviamente no nos podemos negar, y va a constituir la charla central del evento, va a ser el día sábado a la noche. Vamos a disponer de 1 hora y media para hablar de lo que queramos. Así que creemos que vamos a tirar bastantes bocadillos, nos tenemos que juntar con los chicos para ver cómo la desarrollamos. Va a estar bastante interesante, va a ser un experimento muy lindo. A ver qué es lo que sale de un congreso magufo metiendo método científico. Y bueno, estamos en campaña de ponernos en contacto con la gente de Librebus Córdoba, Trekking Commons y Cultura Libre, que ya nos pusimos en contacto con Lila Pagola, que es el referente principal aquí en Córdoba. Muy buena onda ella. Sí, dale, Joaco, no hay problema. Muy buena onda ella. Conocía el movimiento, conocía las películas. Dice que somos re software librero, cosa que estoy súper de acuerdo. Y bueno, con onda para encargar proyectos nuevos. Che, ¿qué tal estuvo el Media Festival en Córdoba? Muy bueno, che, muy bueno, che. ¿Quieren que se los cuente ahora o lo contamos en el punto 2? ¿Se me trabó? ¿Ahí se escucha? ¿Cómo? Se ¿Ah? escucha, se escucha. Ah, pará que se me Sí, se trabó escucha. el botón. Propongo que Propongo que sigamos el sigamos en orden el igual. orden igual. El orden del El orden pack. del pan. Bueno, se cayó ese. No, recién, porque estaba medio trabado el botón. Sí. Bueno, sigo yo entonces. Gracias a ese por el reporte de Córdoba. Con respecto a lo que venía diciendo de la, digamos, de un grupo que no es uniforme respecto a entendimientos, acá en CABA sucede lo mismo. Una cosa que se estuvo barajando, que es algo que se hizo en Mar del Plata, es hacer una especie de encuesta o simplemente una pregunta súper sencilla de saber a qué material del movimiento estuvo expuesto el que se estuvo expuesto. ¿Qué material del movimiento vio y entendió el que se acerca? Como para saber más o menos a qué nos enfrentamos. Después lo mismo, hacerlo dentro de los activistas que ya están, como para saber más o menos qué entendimientos básicos tenemos. En ese sentido, todavía acá no se implementó. Hay un modelo de encuesta que hizo Mar del Plata, que lo pasó hace un rato. Y bueno, estaría bueno empezar a implementarlo, porque siendo el material tan extenso, es bueno saber hasta qué punto uno ha visto. Y además para poder ir recomendando más y lograr una uniformidad dentro de los entendimientos básicos, por lo menos. Uniformidad en la comunicación, más que nada. Claro, el decir, bueno, a ver vos, ¿qué viste? O el que llega, ¿qué vio? O incluso los que ya están, ¿qué vieron? ¿Qué material del movimiento vieron? Como para saber qué, o sea, qué puntos tienen flojos, qué puntos no, o sea, qué saben del movimiento, qué idea tienen del movimiento. En ese sentido, me parece que en algunos puntos hasta estamos fallando bastante, porque hay mucha gente que se acerca que solamente vio The Movie, por ejemplo. En ese sentido es bastante, digamos, es como que falta lo mínimo. Claro, y Y esas esas preguntas preguntas que ya Mar del Plata tiene escritas, ¿están en algún lado para para todos o dónde se ven? Creo que las subieron en algún momento, ya no sé dónde quedaron. Yo creo que tengo una copia y si no, la estaré subiendo en breve. E igual planteábamos hacer algo muchísimo más chiquito, más, sea, más concreto, que es simplemente decir qué vieron y poner una especie de lista con un check, y después hacer una especie de encuesta. Teníamos pensado hacerla online también la encuesta, como para que no sea en el momento, digamos así, una especie de quemo de estar como a prueba, pero simplemente para hacer una base estadística para saber qué es lo que se sabe del movimiento dentro de los mismos activistas y lograr aunque sea una uniformidad en los entendimientos básicos. Ese, te perdiste todo lo que venía diciendo. Estaba hablando de hacer una encuesta dentro de los activistas, para saber a qué estuvieron expuestos, qué es lo que saben del material del movimiento, para tener una uniformidad dentro de de los entendimientos básicos. Bueno, Córdoba, ¿ya está con el informe? Sí, faltó San Francisco. Vaya San Francisco nomás. Bueno, acá justo hay un chico de San Francisco, Santiago. Bueno, el número de miembros está creciendo, toda la semana se suma gente nueva. Seguimos con las reuniones fijas los días sábados a las 5 de la tarde en la Biblioteca Popular. Muy pido a la gente de la biblioteca, nos está brindando cada vez más espacio. Hicimos la charla de software libre, brindada por el Movimiento CEGE la otra vez, que fueron 15 personas, que para San Francisco el software libre y 15 personas es un montón. Vamos a dar otra charla la semana que viene en la UTN de acá, sobre software libre y EBR, que el día está confirmada. El sábado estamos invitados a un evento de música en un pueblo local, acá de cerquita, a 40 kilómetros. Vamos a hacer, bueno, activismo sobre MZ y EBR. Y el día domingo, este que viene, también estamos invitados a la biblioteca, que hace una feria en la biblioteca y vamos a dar una charla de EBR versus sistema monetario. Así que linda, linda la movida por acá. Bueno, la página web está completada ya, ya está lista, se está difundiendo lindo. Y bueno, seguimos a darle átomos, estamos invitados, que todavía nos tenemos que acomodar con los chicos que estoy muy a full con el hospital. Va a depender de los chicos esto, que estamos invitados por los profesores de la Escuela Técnica acá de San Francisco a ir curso por curso a hablar sobre el movimiento CEGES, porque fuimos a hacer activismo ahí, pegamos unas cuponeras y parece que armó una revolución interesante. Estaban todos preguntando qué es lo que mierda era. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Che, muy bueno lo que acabo de escuchar. La verdad, los felicito, muchachos. Sí, gracias. Repítela por acá, muy buena onda. Excelente. San Francisco ya está entonces. ¿Chaco? ¿Chaco Corrientes? Ale, ¿estás por ahí? No se los escucha, no sé si soy yo. No se los escucha. Ale, te invocamos, Ale. Hola, hola, ahí. Perfecto. Bueno, a ver, le dejo a Milton la palabra. ¿Querés comentar, Milton, que el fin de semana? Fue en Resistencia, un encuentro de cultura libre, eso digo. Pilsenk, supongo que sos Milton, no se te escucha. Fíjate que no tengas muteado en el Windows, que no tengas muteado el micrófono. Bueno, ya fue, voy yo. Bueno, como ya les adelanté, estuvimos participando de un evento que se llamó Primer Encuentro de Cultura Libre del NEA. Lo central fue la participación del Librebus, bueno, que ese más o menos dio una lo mencionó. Básicamente es gente vinculada con Creative Commons y movimiento de software libre. Que están trabajando en generar redes y abrir un poco la jugada, salir un poco del software y empezar a trabajar en otro ámbito. A ver, si tengo que hacer una evaluación, viene por dos partes. Si bien el evento no fue muy concurrido porque es complicada la temática, el software libre es bastante, se lo conoce bien. Y de hecho en el ámbito académico hay mucha gente vinculada, pero cuando uno habla de cultura libre es como medio complicado. Así que no fue mucha gente, pero la gente que fue se interesó en el movimiento. Ahí pegamos unos cartelitos bien marketineros y se acercaban a preguntar, se armaron unos debates bastante lindos. Y eso por un lado. Y después yo creo que personalmente lo más positivo fue el hecho de tener contacto con la gente de Creative Commons y del movimiento software libre, y haciendo referencia a esto que lo que están buscando es generar redes, ¿sí? Nosotros también que nos decimos que funcionamos como una red distribuida, que de hecho así funciona el sistema de nodos, estaría bueno empezar a que como que se lo mencioné algunas veces, estaría bueno ir y empezar a ver qué políticas de vinculación tenemos, porque si hay un movimiento con el que tenemos muchas similitudes es el movimiento de software libre. Y bueno, y justamente ellos están trabajando en abrir la jugada, empezar a vincularse con otras ideas, con otros movimientos. Bueno, eso. Mencionar también que en el after party, por decir de una manera, charlando más distendidamente con la gente de Librebus, fue muy grato conocer de que conocían del movimiento y que estaban interesados en el movimiento, pero que no sabían mucho y que como que están esperando a que alguien del movimiento venga, y les aclare más la situación, porque en realidad es muy, muy superficial el conocimiento que tienen. Lamentablemente se conocen la mayoría, el primer documental nada más. Y con respecto a lo que decía, bueno, que también lo mencionaba antes, el Librebus va a estar en Córdoba y ahí se va a estar sumando Patrick Gibbs, que es el asociado de Open Source Ecology, que está hace un tiempo acá en Argentina. Yo tengo ganas de ir, pero no sé si voy a poder ir. Y bueno, la gente de Córdoba, aprovéchelo porque vayan y hablen con la gente de Librebus, y buenísimo es con la iniciativa ahí de generar ya un vínculo con Creative Commons y con Vía Libre. Más eso, o sea, ese es mi resumen. Excelente. Sí, por favor, si pueden poner lo que sería la política de comunicación externa hacia afuera y de contacto como punto a tratar al final. Así terminamos con esto, me gustaría tratarlo. O sea, me gustaría tratarlo aparte, porque es algo que nos atañe a todos y lo estuvimos hablando de acá también en CABA y habría que hacer algo al respecto. Me encantó, vale, me encantó. Qué buena onda, boludo. Qué buena noticia, che. Yo la verdad, hablando con la gente, era una quinceañera. Te digo que desde lo personal fue muy positivo tener contacto con una gente de Librebus, y bueno, qué sé yo. Capaz que me voy para Córdoba el 20, ¿eh? Pará. El 20 de septiembre, Libre U en Córdoba. Sí. Nah, me estás cargando, ¿en serio? Sí. Van a ir por Córdoba. Boludo, pensé que era en octubre. ¿Tenés un número de teléfono? Oh, A ver, tendrías que contactarte con Evelyn Hegel. Sí, creo que la tengo en el Facebook. Bueno, no importa. Movamos los hilos por todos lados y bueno, que se pongan en contacto conmigo a ver si hacemos algo. Sobre todo hay que agarrar al pibe este Patrick Gibbs que está trabajando con Open Source Ecology. Sí, ya lo conozco. Bueno, dale, después la seguimos. Sí, la verdad que estaría muy muy bueno meterse, o sea, meterse a laburar en conjunto con esos movimientos. De hecho, me gusta como forma de mandar a digamos, a los activistas que quieran hacer algo en la dirección del movimiento Zeitgeist, que vayan a esos grupos, porque digamos, es como que ya tienen algo armado y digamos, empezar a mover esas cosas. Me parece muy muy importante. ¿Qué era lo que iba a decir? Ah, sí, con respecto a eso, por eso también me interesaría ver el tema de cómo organizamos lo que sería la política de comunicación externa, o sea, lo que sería comunicación del movimiento hacia afuera y de fuera hacia el movimiento, o sea, lo que sería prensa y difusión y además contactos con otros movimientos. Dale. La verdad Corrientes, los felicito por cómo se movieron. La verdad que ha sido muy muy productivo este mes. No sé cuántas veces no nos reunimos. En todo esto, en todos los capítulos activos, la verdad que fue muy muy productivo. Nos está faltando. ¿Quién más nos falta? Mar del Plata hoy no vino. Así que les ponemos una falta. Chaco y Corrientes ya están. Excelente. ¿Algo que agregar para reportes de sus capítulos? ¿No? Bueno, el silencio lo dice todo. Pasamos a reportes de los Zeitgeist Media Festival y organización de los festivales pendientes. Córdoba ya organizó y CABA también. No sé, Corrientes, cómo va con eso. Corrientes y Chaco. Bueno, no sé, ¿quién estaba hablando? Sí, no, está bastante verde eso, así que a confirmar, muchachos. Está bien, está bien. No sé cómo están también los muchachos de Mar del Plata. Yo, si quieren, más o menos les digo cómo vino acá la mano. No sé si están enterados. Bueno, Dale, dale, dale. bastante se ha publicado por Facebook. Pero bueno, la verdad que la recaudación de alimentos fue buena. Se generaron videos para promoción de futuros eventos y fotos, o sea, para próximos eventos, ya sean de Media Festivals o de Z Days. Hubo muy muy buena onda o sea, para colaborar con el festival, ya sea de las bandas o desde el lugar. O sea, hubo muy muy buena onda en ese sentido. El público la pasó bien, o sea, y se mostró bastante interesado por lo que era el movimiento, digamos, mucho por las bandas, del lado público de las bandas estable también hubo bastante interés. Habría que mencionar a las bandas, pero bueno, está en la noticia de CABA, así que no voy a ahondar demasiado en detalles. Los problemas que hubo es que hubo poca concurrencia, o sea, se esperaban como 400 y pico de personas y se estimaba como 350 como para cubrir los gastos, y en realidad cayeron 200 y hasta por ahí nomás. Nos faltó una de las bandas y se tuvo que. Digamos, se tuvo que cubrir el espacio, pero hubo buena onda con una de las bandas que iba a tocar después, e hicieron una improvisación al principio, así que no, nos cubrieron el espacio, por suerte. La financiación del evento, digamos, nos estuvo jugando en contra por esto de que hubo poca gente. O sea, quedamos con, creo que con 2 lucas 500 abajo y las terminó poniendo todo a Javier. Así que, y además tenemos el problema de que Javier no acepta ningún tipo como de repago por eso. Digamos, todo lo que va de repago para él lo pone directamente para el capítulo. Bueno. No sé cuánto tiempo se va a poder mantener eso y la verdad que hay que buscar alguna otra forma de financiar los eventos. Pero bueno, eso habrá que ver cómo lo organizamos de este lado. Hubo problemas con la organización, digamos, con la asignación de tareas en el momento del festival. Faltó conocer un poco, o sea, de dar a conocer. De qué se trata el movimiento, digamos, no estuvimos en la puerta, pues si mal, por bien, por más que había un stand con folletería y gente para hablar del movimiento, ninguno se acercó, digamos, no se acercó una gran mayoría, sino que hubo bastante pocos. Y tampoco estuvimos repartiendo folletos cuando entramos, que o sea, ese fue uno de los puntos flojos. La organización del evento en general recayó sobre 4 personas y esa parte no estuvo muy piola. Yo la verdad que no estuve muy activo porque estuve con un brazo después de una operación. Pero bueno, en resumidas cuentas, o sea, el festival fue un éxito en el sentido que la gente fue, se divirtió y la pasó bien y hubo muy buen retorno en respecto a eso. Hay que ver después el tema de representaciones artísticas distintas dentro del Media Festival, porque hubo muchas bandas, pero hubo poco de otras cosas. O sea, de fotografía hubo un fotógrafo, pero uno solo. Hubo también uno que hacía cómics, pero también uno solo. Y quedaba como vacía esa parte del arte. Y después, bueno, tener planes alternativos si es que surge algún inconveniente, y eso nos faltó, o sea, nos faltó temas organizativos. Para ser el primer media festival que se organiza acá en Cava, la verdad que salió muy bien. Creo que es todo. Y si no, está en el PAD, está más detallado las conclusiones. Genial, Coro de San Paco. Francisco. Bueno, acá entró Juan de Córdoba. No sé si Juan quería hacer reporte del Media Festival o lo hago yo. ¿Cómo te mandó al frente, Leo, eh? Bueno. Dame el micrófono, Juan. Bueno, el festival aquí en Córdoba se hizo el sábado. Arrancó a las 3 de la tarde. Bueno, a ver si lo puedes cancelar. Porque tiene retorno, fíjate. Ahí está. Bueno, arrancó a las 3 de la tarde, terminó a las 9 de la noche, participó en un total de 6 bandas que constituyeron como el eje central del evento, a lo que se le sumó instalación de Linux, se repartieron volantes y DVDs con Addendum y Seguimos Forward, los dos en uno. Se pintaron, ¿cuántos fueron? 5 o 6 murales, no recuerdo. 3 estaban reservados y los otros 3 estaban abiertos al público, así que la gente se acercaba, pintaba, muy buena onda, todo re lindo. Bueno, nosotros hicimos un balance general muy positivo, por algo que dijo Joaco antes también, que la verdad todos la pasaron muy bien, nosotros también la pasamos muy bien. La verdad que no hicimos mucho activismo dentro, como que nos dedicamos más a disfrutar del festival. Si bien se repartieron muchos panfletos, se hizo activismo en toda la plaza. fue como más tranquilo. Bueno, yo disfruté del festival. Ustedes trabajaron, malditos esclavos. Bueno, muy buen retorno por parte de las bandas, muy buena onda a todos, la verdad que copados con el movimiento ellos también. Fue bastante dinámica la cantidad de gente que hubo un pico de, calculamos, entre unas 400 y 500 personas. En un momento del festival, cuando tocó una banda tributo a los Red Hot Chili Peppers, que la rompieron. Y bueno, el resto la verdad todo muy, muy positivo. Creo que el interesado que estuvo el festival, le sacamos muy buen provecho porque las tareas se repartieron muy bien. Los gastos se repartieron muy bien también, así que chochos por el trabajo en equipo. Bueno, felicitaciones Córdoba, la verdad que muy bueno. Estuve viendo que fueron como 500 personas. Lo hicieron al aire libre, ¿no? Sí, fue en la Plaza de la Intendencia, una plaza que está en pleno centro de Córdoba. Entonces, 500 personas llegó a ver al frente de la banda, digamos, o sea, donde tocaban las bandas. Pero después tenés toda la llegada, que es toda la plaza, que son más o menos, a ver, son 200 metros por cada lado. Así es una plaza bastante grande. Así que ten en cuenta la cantidad de gente que había en la plaza, más la gente que estaba en el festival, en ese rincón de la plaza donde estábamos nosotros. Pero lo bueno es que se hizo activismo en toda la plaza, así que si uno lleva los cálculos, es probable que hayan sido más personas las que escucharon a la banda y estuvieron en contacto con el movimiento. Pero bueno, para no ser tan generosos, calculamos esa cantidad de personas. Bueno, la verdad que los felicito, muchachos. Denle para adelante. Bueno, Chaco y Corrientes estaban con que no hicieron el Media Festival todavía. ¿Tienen planeado algo? ¿Saben alguna cuestión resuelta? Chaco Corrientes. Estaría bueno que, bueno, mientras tanto, material audiovisual, fotos, lo que sea, que se vayan subiendo, si pueden hacer, digamos, si cada capítulo puede hacer una noticia de lo que fue su festival y subirla a su página, estaría buenísimo para después poder levantarla y subirla al blog, internacional. Lo mismo. O sea, lo mismo, videos, fotos, grabaciones, lo que sea, todo eso sirve. JM Chilecito, tengo retorno tuyo, ¿puede ser? Tenés abierto el micrófono. Y me das retorno. Bueno, todo eso estaría bueno, juntar material audiovisual y una noticia. Del festival para poder subirla al blog internacional. Lo mismo para linkearlo a la noticia de Argentina. Bueno, Chaco, Corrientes, ¿tenían algo que decir? No, el Media Festival está todo muy verde, como dije antes. Está. Si sale, sale, y alégrense de que les llegue la noticia. Buenísimo. Todo piola, dale. Una cosa que quería después, bueno, charlar, que lo puse ahí al final después de lo de políticas, es el tema de los próximos Media Festivals, hacerlos en otras fechas, quizás más cerca de la primavera o verano, por el tema este de la convocatoria y demás. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso nosotros decidimos hacerlo en septiembre. Primero porque no llegábamos con el tiempo, estábamos muy hasta las bolas. Pero segundo porque en agosto Hacía frío y bueno, yo creo que la mejor época es justamente esta, la de inicios de primavera y por qué no más adelante, entre, bueno, sí, primavera, entre septiembre y noviembre creo que es la mejor fecha. Y mira, pensalo porque, o sea, pensado así es buenísimo, porque fíjate que en agosto les cae justo al final del verano en el hemisferio norte. Por eso es que da así. Estaría bueno que nosotros lo hiciéramos, viste, ahí al principio de la primavera. La verdad que a nosotros el día del Media Festival fue un día de mucho frío, que amenazaba bastante con llover. Gran llovido por suerte, pero creo que eso también juega bastante en contra. Y el hecho de no poder hacerlo en un lugar abierto porque te pueda llover o por lo que sea. O sea, estaría bueno que se haga cuando arranca la primavera, los primeros días de calor. Quizás no para el Día del Estudiante, ponele, porque si no sería, digamos, no, se pisan todas estas cosas. Pero si no, estaría bueno para, no sé, mediados de septiembre. De una, apoyo la moción. Bueno, ya está con los reportes del CD Media Festival, pasamos a lo siguiente. Que es el proyecto Capítulos en Gestación. Eso quedó medio parado todavía, no tenemos, nos falta organizar una noticia y un mail masivo. Yo estaba redactando tanto la noticia como el mail masivo, pero todavía no lo terminé. No sé si están al tanto de cómo es la cuestión. Estaría bueno, o sea, nos falta de los capítulos que ya están, nos falta enlazarlos al Tweet Deck, que es una herramienta que nos permite en todos los Facebooks al mismo tiempo, en todas las páginas de Facebooks al mismo tiempo, publicar una noticia. O sea, de esa manera aparecen todos a la vez sin que haya ningún, digamos, ningún intermediario, que no haya problemas, digamos. Sobre todo es interesante para los capítulos en gestación, o sea, que no están, que todavía no tienen páginas o no tienen grupos. Es una forma de empezar a atraer gente para que tome la coordinación de esos capítulos que faltan. Pero en principio sigue estando parado. No sé si alguno tiene alguna duda o alguna sugerencia respecto a ese proyecto, pero si no, pasamos al siguiente. ¿Alguno se opone en pasar este punto? Bueno, como nadie se opone, pasamos a estructura de comunicación, evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias. Y acá está el tema de cuál es la comunicación externa y la coparticipación con movimientos afines, o sea, la cooperación con movimientos afines. Comunicación externa. Eso es justamente lo que estábamos viendo con, digamos, un problema que tenemos acá en CABA, que supongo que le estará pasando todo lo mismo, que si alguna radio o algún diario o lo que sea quiere comunicarse con el capítulo, no tiene forma. En Argentina hay una lista que se llama contacto, @seguisargentina, pero no hay uno que se llame prensa, por ejemplo. Y aunque sea de prensa de Argentina, le va a caer a todos los capítulos y no tiene sentido. La idea es que sea por capítulo tener una lista de prensa, que eso, bueno, después llegue o a los coordinadores o a quien se encargue de prensa, y que de esa manera también se pueda contestar hacia afuera. No sé qué otros, por ahí estaría bueno tener uno de eventos, pero me parece que el de prensa es fundamental o el de contacto. Sí, Pasa que el tema de contacto arroba cgargentina.com es una cuestión más que nada por la gente que ingresa a la web argentina y bueno, quiere hacer contacto. Me parece que está muy bien que se enlace a la lista de correos para todos los subcapítulos porque entra gente de todo el país. Creo que estaría bueno agregar una prensa arroba cgargentina. Sí, pero me parece mejor, más que, bueno, sí, en realidad se puede poner una lista de listas, o sea, una lista de prensa arroba seis Argentina y después se responda desde una lista local. Porque el problema es que, no sé, te llega a seis Argentina, a prensa arroba seis Argentina, te llega no sé, una radio de Córdoba o de Chaco y le va a caer a todos, a los de CABA y a los de Mar del Plata. Y no tiene sentido que ellos respondan por un subcapítulo que no, digamos, que no tienen cerca y a la mano. Por eso me parece que los contactos de prensa deberían ser de forma local. Se pueden registrar dominios en Google Apps para tener listas de mails y mails con los dominios iguales que los de, ¿cómo se llama? Que los de las páginas, para darle una especie de oficialidad. Lo que estaría bueno es que exista una lista de prensa de cada, una lista de prensa o un contacto Muriste. de prensa de cada subcapítulo, que bueno, será o a una persona o a n personas, depende de los que se encarguen de prensa. Pero que no sea un contacto específico con nombre y apellido, sino que sea un contacto prensa arroba, no sé, 6 San Francisco o cosas por el estilo. Sí, bueno, el tema quizás. No sé, yo me parece poco probable que desde la página de CG Argentina se pida comunicarse con Córdoba, por ejemplo, porque inclusive en Argentina está el enlace a los subcapítulos oficiales. Y desde que, bueno, que te enlace directamente a la página oficial del subcapítulo en cuestión, donde existe el contacto. Nosotros, por ejemplo, en la web de MZ Córdoba tenemos el contacto arroba MZ Córdoba fácil de encontrar. Claro, bueno, eso es algo que nos falta en CABA, por ejemplo. Sí, Sea, y podría. básico. Claro, sí, es una cosa súper básica, pero que no nos dimos cuenta, viste, recién. Che, ¿qué onda? Pero bueno, estaría bueno traerlo a colación. El tema de la comunicación externa, de tener un mail que sea de prensa, o sea, específicamente de prensa. Y no sé, después habrá algún otro, depende de la complejidad, ¿no? Pero en principio tiene que haber uno de prensa para que se comunique tanto para mandar a radios como para a radios o canales, como canales de televisión o diario, lo que sea, como para que ellos te manden a vos. Igual sería una cuestión local, pero como para arreglar lo que sería una interfaz más o menos unificada de prensa arroba 6 San Francisco, prensa arroba 6 Córdoba, etc. O sea, estaría bueno que haya uno de esos. Bueno, eso se podía plantear a nivel local, ¿no? Nosotros creo que con el contacto arroba MZ Córdoba estamos muy bien, porque inclusive no lo usamos mucho. No, por lo menos a mí hace ya varios meses que no me llega ningún correo desde ese email. Claro, si no es necesario, yo por mi parte no considero que está bueno hacerlo, porque es complicar las cosas. Bueno, quedará a discreción de cada subcapítulo entonces. Es simplemente una sugerencia para ver cómo organizamos la comunicación externa hacia el resto de la, digamos, ya sea el resto de la comunidad, digamos. Y para que te contacten, digamos, para que tengan un referente de contacto, que no sea una persona. O sea, en ese sentido, eso es lo más importante, digamos, que sea una especie de mail institucional en vez de ser una persona. Pero Joaquín, el tema que sea directamente con a través de contacto y no y perdón, de prensa y no de contacto es para individualizar más de quién es ese mail, o bueno, si yo no entiendo por qué no directamente como tiene ahí en Córdoba, contacto. Sí, depende de la complejidad de cada subcapítulo. O sea, si vos tenés un, qué sé yo, conferencias y voceros, por ejemplo, que es un grupo bien específico, tendrá el de, no sé, el de contacto, ponele. Y otro que se dedica, digamos, que sería para que te lleguen los contactos de prensa, sería el de prensa. Pero es una cuestión, digamos, que depende solamente de la complejidad de la comunicación interna de cada subcapítulo. Por eso digo que es a discreción. En tal caso, quien escriba, de última no es tampoco tan crucial que lo escriba todo. Si después que mediante este, digamos, contacto llegue justamente a los diferentes grupos de acción o de trabajo, y se responda, sí, a través del otro mail, pero quizás empezar un montón de mails de para afuera para adentro, no sé si me parece tan práctico. Después entablamos la comunicación a través del mail específico de, por ejemplo, prensa, pero que aparezca directamente todos esos, no sé si es tan práctico. Y se verá. Igual me parece que esto va más para cada subcapítulo, será una discusión que tenga cada subcapítulo. Claro, vale. Sea, está puesto como una sugerencia. Ahora sí, lo que me interesaría es cómo participar con otros movimientos que tienen lineamientos muy parecidos o que tienen una intersección de entendimientos muy grande respecto del movimiento. Yo el único problema que le veo a cualquier participación con otro, ¿cómo se llama? Con cualquier otro grupo, ya sea político, sea activista ecológico, lo que sea, es el que te, digamos, que te asocien con alguna cuestión que no tiene nada que ver. Pero mientras esa parte quede clara y bien, o sea, bien separada de lo que es una cosa de la otra, yo no creo que haya ningún problema ¿cómo se llama? En cooperar en temas bien específicos. O sea, en acciones bien específicas y concretas. Bueno, yo creo que ahí estaría bueno ver bien cuáles son los grupos a los cuales se puede coparticipar. Yo tenía algunas ideas con respecto quizás a un linkeo en la página web, por ejemplo. Cada persona que ingrese a la página web de MZ de San Francisco, por así decirlo, va a tener los links de Creative Commons, Cultura Libre, Software Libre, lo que sea. Pero creo que antes de realizar esta acción, creo que se debería llegar a un consenso sobre si es adecuado o no, o si este grupo está alineado con los objetivos del movimiento o no. Vos pusiste la palabra partido político en un momento. Creo que también es válido participar con un partido político, yo estoy totalmente de acuerdo en hacer activismo, pero yo estaba hablando de algo más afín, como el software libre, Cultura Libre y Creative Commons. Creo que no cabe en duda de que somos movimientos totalmente afines que apuntamos hacia lo mismo. El hecho de entablar una relación inmediata ya y poder interaccionar es súper positivo. Sí, dale. No, a ese respecto yo quiero agregar también que, a ver, tenemos que limitarnos a colaborar, siempre esto va a ser una colaboración, ¿no? A colaborar con otros movimientos y sobre todo, o sea, movimientos como organizaciones del tercer sector, por una cuestión de que es parte básica en nuestro análisis de la realidad social, de que los organismos que intentan cooptar el poder del Estado son hasta cierto punto irrelevantes, por una cuestión de economía macroeconómica, ¿no? Entonces, yo creo que las vinculaciones que tenemos que ir generando son, en principio, con organizaciones del tercer sector, entiéndase movimientos, ONG, Y bueno, y más que nada, ya siendo más específico, este del software libre, que además de todo trabaja a nivel global también, así que creo que acotando el campo ese tendríamos que ir por ahí. Por ahí se me puede estar, puedo estar olvidándome algo de otro tipo de organización que también con la cual se podría cooperar, pero me parece que en principio tendríamos que acotar a ese sector. Yo no diría de acotar ese sector. A ver, yo lo que estoy diciendo es que participemos con esos grupos en acciones concretas o en eventos concretos. No todo el tiempo, digamos. No, lo que yo no haría, por ejemplo, es linkear a la página de, no sé, del Hacklab de Barracas o cosas por el estilo. Por más que tenga una intersección muy grande. Porque el problema que tenés con eso es las asociaciones que se puedan hacer al respecto. Y eso es algo que ya, viste, viene de larga data en el movimiento de hacer, de que te hagan asociaciones medio raras con, digamos, con un cierto conjunto de ideas. Por más que la intersección sea muy grande, hay ciertas cosas que no, digamos, que no forman parte del movimiento y que, obviamente, cuestionan el movimiento que no forman parte de la ideología de ese otro grupo. O sea, en ese sentido, a mí me gustaría participar con esos grupos, pero en eventos concretos, en acciones concretas, en, digamos, en tener una relación directa, obviamente, pero no, por ejemplo, linkeándolos en las páginas. ¿Se entiende más o menos a lo que voy? Sí, yo creo que en un principio, obviamente, uno va a intentar acercarse, como hizo Ale, como es un chico de corriente allá, acercarse, charlar, intercambiar ideas, y bueno, ver a qué se puede llegar en un puesto común. Uno puede ir con una propuesta y ver a partir de eso qué se puede hacer. Yo digo lo de, por ejemplo, linkear, es por una cuestión de que se genera una simbiosis, o sea, nos ayudamos entre los dos, teniendo en cuenta que son movimientos afines. Para nosotros son movimientos afines, hay que ver qué piensan ellos de nosotros también, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, yo puedo decir, por ejemplo, que apoyamos el software libre, pero Richard Stallman es religioso. Es obviamente que no se va a hacer una asociación de las creencias de Richard Stallman con el movimiento CEFE. Creo que tenemos que ir bien a apuntar a cuál es la ideología de ese movimiento. Por ejemplo, ¿cuál es la ideología de estos tres movimientos propuestos? Cultura libre, software libre y in common. Creo que ya todos la conocemos y creo que estamos todos de acuerdo con que apuntamos básicamente a lo mismo. Entonces, hacer una sinergia con esos movimientos, no solamente participando de eventos, fomentando lo suyo, sino realmente apoyarnos mutuamente y reconocernos como pares, yo creo que es importante. De todas formas, estoy hablando de acá a un tiempo bastante prolongado, porque nos va a llevar entablar una relación con esa gente, que ellos mismos también hagan un consenso y que lo comuniquen a todos sus miembros. Pero por lo menos como para ir guiándose y si alguien tiene la oportunidad de hablar, ver si lo puede charlar, etcétera. No, claro, totalmente. Sí. Bueno, nosotros acá hicimos incluso contacto con varias agrupaciones de centros de estudiantes, ponele. Que obviamente no pensamos participar de activismo político partidario. Sin embargo, para cuestiones bien concretas, por ejemplo, como esto fue de la Universidad de La Plata, que nos invitaron a dar una charla, era hecho por un grupo de centros de estudiantes. Con una clara afinidad, o sea, con una clara relación política. Lo que, por eso digo que lo que me parece lo mejor es cuando hay algún evento o cosas por el estilo de estos grupos, lo mismo cuando hay un evento nuestro, contactar a esos grupos para hacer acciones en conjunto. Pero no, digamos, no me casaría en ese aspecto, ¿se entiende? Sí, y para abordar eso, igual, a ver, convengamos que la reputación, por decirlo de una manera, del movimiento CEIGE, digo, no nos van a asociar con nada en el hecho de colaborar con no sé, con la Fundación Vía Libre, por ejemplo, no nos van a asociar con nada peor que lo que ya nos asocian desde el movimiento CEIGE. O sea que yo creo que el peligro Por lo menos con estos casos precisos que estamos charlando ahora, no hay mayor preocupación, o no hay mayor cosa por qué preocuparse. O sea, ¿se entiende lo que digo? Somos asociados con cosas peores por ser movimientos serios que por colaborar con movimientos software libre, por ejemplo. Claro, digamos, vos imagínate esta situación, ¿no? Pusiste de vuelta al centro de estudiantes o alguna agrupación con alguna afinidad política. Mirá la diferencia en que está en decir, el movimiento CEFI apoya al centro de estudiantes pro Cámpora a decir que el movimiento CEFI apoya a Creative Commons, apoya al software libre, apoya a la cultura libre. Son tonalidades bastante diferentes. Yo creo que. Por ejemplo, si vamos al caso de que, no sé, el centro de estudiantes les abre la puerta de la UTN, les da todo, todo, todo, todo, todo, absolutamente todo, qué sé yo, franja morada, por así decirlo. Creo que en este caso sí se debería evaluar si franja morada merece nuestro apoyo, si los reconocemos como pares en nuestro camino hacia una economía basada en recursos. Pero creo que no es la cuestión. Este tipo de grupos, como los que nombramos, creo que sí se relacionan, pero íntimamente con lo que estamos haciendo. Por eso yo me iba atolondrado a bueno, así que los apoyáramos, pero por una cuestión de que los conocemos bien. No, sí, estamos de acuerdo. O sea, apoyamos lo que son las ideas, porque de hecho los usamos como ejemplo todo el tiempo. Digamos, tenemos un grupo que funciona hoy en día, incluso en este sistema de la pelotudez, que se basa en reglas totalmente distintas de incentivo, de intercambio, incluso de no intercambio, como las que proponemos nosotros. O sea, me parece súper positivo. O sea, es totalmente distinto a lo que sería un partido político, en eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que sí, el problema que hay con estos grupos es que en general también están asociados a otros movimientos políticos. Por ejemplo, acá el Hacklab de Barracas está directamente asociado a lo que es el socialismo o el comunismo. Y la mayoría son comunistas. En ese sentido también nos pegaban bastante, bastante palazo. ¿Se entiende? O sea, por eso es que hay que ver también con qué grupo te estás asociando. Obviamente, yo estoy a favor de que pongamos, no sé, si querés, ponemos un link a la Free Software Foundation y a Creative Commons Argentina y a Vía Libre también, si querés. O sea, yo no tengo ningún drama con eso. Habría que ver si hacer, bueno, poner un consenso un poquito más general, me parece. Y obviamente contactar con esas agrupaciones a ver si es que podemos colaborar. Genial, estupendo, estupendo, me encantó. Yo hace rato que lo venía maquinando, es más, creo que somos varios los que veníamos maquinando esto hace un tiempo. Nos parecía bastante absurdo que no nos hayamos puesto en contacto con estas personas. Yo el primer contacto que tuve con este tipo de personas, bueno, fue justamente Lila Pagola, de la cual recibí una respuesta muy positiva, que conocía las personas, pero que no conocía el movimiento. Y mucho menos en Córdoba, y estaba súper contenta que existiera y le encantaba porque éramos pro software librero y que quería que hagamos cosas juntas. No fueron al Media Festival porque estaban hasta las bolas de cosas. Es más, ahora que me decís que se vienen a Córdoba, supongo que estaban hasta las bolas de cosas porque estaban haciendo esto. Así que bueno, creo que por ahora yo hago la propuesta de que movamos cielo y tierra para que nos contactemos con esta gente. Yo voy a hacer el esfuerzo para poder armar algo para Librebus de Córdoba. Si me ayudan a contactarme con esta gente, genial. Y de ahí vemos qué puede llegar a salir, que yo creo que va a ser muy positivo. Totalmente, totalmente. Bueno, yo te puedo contar lo que fue mi experiencia personal acá con el Hacklab de Barracas. O sea, los tipos vinieron al Z Day de este año, pero digamos, lo que es el movimiento no les cabe demasiado a los que están ahí, ¿eh? O sea, no es que al movimiento de software libre no le cabe el movimiento. Pero sin embargo, vinieron porque apoyamos el software libre, hicimos el Install Fest, propusimos que se hicieran donaciones digamos, de lo que sería basura tecnológica, en realidad no basura, pero sí cosas que funcionen, pero que estén obsoletas y ocupen lugar y sean hincha pelotas y lo que sea, para el Hack Lab de Barracas. En ese sentido, o sea, la mejor onda. Pero fue una acción, fue una cuestión bien concreta, bien de ese espacio en el Z-Day, nada más que eso. Después no nos pudimos contactar nunca más con ellos. Obviamente que van a estar invitados al próximo ZD. Claro, perfecto. Sí, mirá, te digo que yo también he tenido algunas experiencias medias tediosas con algunos de los participantes, los que forman parte de la comunidad software libre de Córdoba, Grulik, que fueron los coordinadores del FliSol. Muchos están muy de acuerdo y les encanta, y algunos son bastante conservadores, pero bueno, siempre está la movida esa. Lo mejor que se puede hacer en esos casos es armar reuniones, llevar la propuesta de unificación o sponsorización mutua, por así decirlo, de Simbiosis, que nos tengan en cuenta para sus eventos, nosotros tenemos en cuenta para ellos, linkear las páginas, etcétera, pero mediante un consenso de todos los miembros. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, nos nutramos entre nosotros. Nosotros les damos unas charlas para que sepan quiénes somos nosotros, qué proponemos, y ustedes nos dan charlas para saber de qué se tratan ustedes y qué es lo que nos proponen. Sí, yo creo que es importante, llegado el caso de que decidamos generar una vinculación desde como Movimiento SIGA de Argentina, tengo que tener mucho cuidado en hacer el trabajo de desambiguación y de que entiendan lo más cabalmente lo que proponemos, porque hay mucho, se dice mucho, hay mucho ruido con respecto al movimiento SEGI, entonces me parece que eso es lo principal, llegado al caso de que decidamos vincularnos de alguna manera con Vía Libre o con el movimiento de software libre. Pero está bueno para tratarlo, creo que hay que ver, juntar un poco más de consenso, porque hoy somos acá, si bien somos bastantes, pero por ahí la representación no es la mejor, pero está para charlar. Sí, me parece que, o sea, para entablar algún tipo de cooperación con estos grupos, primero habría que ver bien de hacerles entender de qué se trata el movimiento, porque muchas veces hay un montón de prejuicios, un montón de malos entendidos y demás. En ese sentido, habría que hacer una especie de educación interna para poder llevar las ideas de forma correcta y fiel. Sí, o si no, digamos, hacer especie de, tipo una lista de los movimientos que creemos en principio de manera prejuiciosa que van a coincidir con nosotros y bueno, invitarlos a reunión y que se haga eso que se dice, ¿no? Perfecto, genial, genial, estupendo, me encanta. Bueno, yo personalmente estoy dispuesto a brindar mi tiempo para elaborar los textos correspondientes para, por lo menos inicialmente, hacer un protocolo de acercamiento, por así decirlo, a estas tres organizaciones. Sí, yo también, o sea, tendríamos que ponernos en contacto lo antes posible y como para intentarlo, digamos, ¿no? Con una idea fija de me voy a unir, sí o sí me voy a unir con la gente de software libre. O pueden ser gente de software libre y ser terribles cerrados fachos, o sea, realmente sería muy poco probable, pero tampoco lo sabemos con certeza, así que estaría bueno plantear la reunión, que en ese momento se sepa bien qué es lo que ellos es lo que ellos quieren, lo que no quieren, y bueno, que ellos se enteren lo que hacemos nosotros. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, damos por cerrado este tema. ¿Alguno quiere agregar algo más? No, simplemente reafirmar otra vez que LibreBus Córdoba se va a hacer ahora el 20 de septiembre, según estuve leyendo por la noticia que me dijo Ale. Y bueno, quien se pueda poner en contacto con la gente de LibreBus o de Vía Libre, que todavía no entiendo si son lo mismo, bueno, que se pongan en contacto con nosotros en Córdoba diciéndole que estamos súper dispuestos a acercarnos y participar en el evento. Y bueno, que nos pongan en contacto por favor, así empezamos a hacer esto. Che, bueno, a ver, déjame, tienen una dirección de contacto en la página de LibreBus Cono Sur, pero no dice quién está organizando el encuentro allá. Déjame ver si me contacto con Evelyn y a ver si me dice, me tira algún dato de quién está organizando el encuentro allá y vos lo podés contactar desde allá de Córdoba como para también estar en el encuentro de allá. Supongo que ya está como precedente que estuvimos nosotros, así que de alguna manera quizá eso facilite algo. Bueno, buenísimo. ¿Algo más que agregar o pasamos al siguiente? Por mi noche. Buenísimo, pasamos al siguiente punto. Sería grupos de acción gestados y evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias. ¿Algún grupo de acción gestado? Bueno, el silencio lo dice todo. De manera que pasamos a propuestas generales. Dejo grabando, pero dejo que alguien coordine esta parte porque yo la verdad que tendría que irme yendo. ¿Qué viene ahora? Perdón, que me perdí. Propuestas generales. No, Juaco, lo que vos habías dicho, pero esto es más particular de nuestro capítulo, lo del mail, que esté fácil de encontrar para nosotros, para todo el mundo ahí en la página de CAO. Sí, igual eso queda para la próxima reunión de equipo web de acá de CABA. Que bueno, en realidad tengo que agarrarlo a Javier y decirle que se deje hinchar las pelotas y lo ponga. Dale, Pero se hace. listo, dale. Bueno, gente, cortamos acá. A partir de ahora queda el micrófono abierto. ¿Alguno tiene alguna propuesta general? Sí, yo tenía una más, que era sobre justamente la creación de herramientas para conferencistas. Sugerir a todas aquellas personas que realicen una charla que por favor suban su presentación a un SlideShare, a Mediafire o a cualquier servidor, más un audio, más una teoría escrita si es que llegan a tener una referencia de lo que fue la presentación si es que la usaron. Yo, por ejemplo, las hago, por eso pregunto si las tienen. Para permitir que las personas que quieran replicar la charla en su lugar tengan las herramientas, la mayor cantidad de herramientas disponibles para poder llevarla a cabo. Nada más que eso. Sí, capacitación. Estaría bueno un grupo así de capacitación interna. Sí, bueno, para eso sirve el grupo de conferencias y voceros. Pasa que no existe eso a nivel nacional, existe en cada subcapítulo. Estaría bueno, estaría bueno. Lo que me parece que es muy, muy útil es el tema de las reuniones que se hacen los miércoles de integración para lo que es, para lo que sería practicar habilidades dialécticas y conocimientos. Claro, porque yo no sé hasta cuándo se puede aprender, digamos, la capacitación, ¿viste? Tiene mucho que ver con con cada uno, cómo uno es y cómo uno transmite las cosas. Claro, en definitiva es en la cancha, pero no sé si, digamos, algún tipo de grupo de capacitación, que estaría buenísimo, pero no sé si es muy efectivo realmente, si tiene algún cambio en el capacitado. Claro, digamos, yo creo que la propuesta estaría buena realizarla a nivel local, digamos. Pero nosotros acá en Córdoba, en San Francisco, es negro, a ver, mira, vos querés empezar a dar charlas, pero no te animás. A vos te parece que no tenés palabra, no tenés confianza, crees que no tenés conocimiento. Bueno, entonces empecemos de a poco, nos capacitemos entre nosotros. Date una charla de lo que a vos te guste. No sé, asentar las bases del pensamiento, qué sé yo, o de software libre, o de cómo me limpio el culo. Hacer una charla para el grupo en sí, para que vos practiques esa capacidad de conferencia. Después el material, el contenido, va a estar brindado por, bueno, justamente la elaboración que hagamos nosotros. Yo, por ejemplo, ahora estoy por subir la de software libre y otra de economía basada en recursos que estamos haciendo. Entonces, yo cuando me vaya de San Francisco, vaya para Córdoba, por ejemplo, los chicos acá de San Francisco van a tener un material con el cual contar para seguir dando las charlas y se pueden capacitar entre ellos con el material que les deje, por ejemplo. Sí, en realidad capacitarlo en cuanto a, digamos, al momento de dar la charla es como decís vos, porque por más que se vean 500 videos, se lean 300 PDF y toda la pelota, si te paras adelante de la gente y te da vergüenza hablar, cagaste fuego, por más que tengas conocimiento de Peter, ponele. Así que eso es básicamente como decís vos, cuestión de salir a la cancha y darle, darle, darle, pero también está bueno que esté la información clara y disponible para que no se hable cualquier Claro. cosa y también que esté a A disposición, disposición. bueno, en realidad ya está, que se tengan en cuenta las FAQ, porque toda conferencia termina con una sección de preguntas y respuestas y si el tipo que te dio la charla no tiene ni idea de cómo responder ciertas cosas básicas, que seguramente te pregunten, entonces también estamos al horno. Claro, pero las FAQ serían parte del material ya que la persona ya tiene que tener. Claro, yo me refiero además de eso, incluirlo, si es que hacemos una especie de super RAR con la charla en PDF, el audio, todo, incluir las preguntas también. Sí, tal cual. Sí. Buenísimo, gente. La verdad que sí, Sí. falta material para replicar, o sea, falta un montón de material para replicar. Así que habría que darle átomos a eso. Yo por lo pronto, bueno, espero las de ese, las dos charlas de ese, y nosotros vamos a ver si podemos subir las dos charlas que con las preguntas que dimos en la UTN, que la verdad que fueron muy, muy productivas. Ah, por cierto, yo estoy preparando una charla. Ah, perdónale, dale vos. No, lo mío es totalmente nada que ver, así que lo digo a lo último. Ah, bueno, nada, que estaba preparando una charla. Tengo una especie de boceto, ahora lo pego acá en documento público, así si lo quieren ver y revisar y fijarse más o menos de qué se trata, para poder empezar a arribar un poco en un público más adolescente que el de una universidad. Si bien la información es la misma, la forma de transmitirla deberíamos verla teniendo en cuenta las edades, ¿no? Yo creo que no es lo mismo ir a un, no sé, un secundario y ponerse a hablar una hora adelante de una pantalla, porque los pibes ya sabemos cómo son. Si bien tenés algunos que les va a regustar y se lo van a rebancar, después tenés el que te escuchó 20 minutos y el resto, no sé, se puso a mandar SMS. Entonces yo lo que tenía pensado era hacer una charla más bien interactiva, que esté basada en preguntas y respuestas simples, inducida por un por una presentación PowerPoint, y que mediante eso los pibes se vayan dando cuenta y participando de cómo se organiza un poco una economía basada en recursos. Tengo algo muy básico como para tener la estructura de cómo sería, así que ahora lo pongo acá y no sé, ustedes se fijan. Dale. Buenísimo. Ale, vos querías decir algo. No, es que me quedé resonando esto lo que hablábamos antes. ¿Alguien tuvo, es una pregunta, ¿alguien tuvo algún contacto con el Partido Pirata? Acá yo una vez tuve contacto con uno del Partido Pirata, que son los mismos del Jaclava y de Barracas. Pero el problema es que los cooptó Franz y su secta de la pelotudez. ¿En serio al Partido Pirata? A ver, yo más o menos leo lo que la prensa que hace el Partido Pirata y están bastante formados, o sea, me parece que va, bueno, no sé, habría que ver también eso. Bueno, estamos... ¿ya terminamos? ¿Nos falta algo por tocar? ¿Algo que quiera quedar grabado? Bueno, acá ese me da el ok, así que ya está. Yes, master. ¿Cómo se llama? Ya terminamos, damos por terminada la reunión del día miércoles, ya miércoles 12 de septiembre. En realidad esto empezó el martes 11 de septiembre, siendo las 12 y 10. Cortamos la grabación, gente. La verdad, muy productiva. Felicitaciones a todos los capítulos por el avance. Y nos estaremos viendo cuando. En 15 días, el 27 de septiembre. Bueno, 15 Perdón, días, 27. 26. 26 de septiembre, entonces. 26. No, sería 25. 25 de septiembre, martes, a las 22. Reunión de comunicación intercapítulo. Y bueno, nos estaremos viendo entonces. Hasta luego y la verdad, muy, muy productivo. Adiós.